haremos el amor de una forma distinta. Es el último día de nuestra relación. Haremos el amor salvaje y sin fronteras, contra viento y marea, enamorados los dos. Pues que Susan no quiera, si daría mi vida por estar junto a vos. Hija de una familia que me dio un trabajo y por ti me lo quitó. Tú tienes joyas y alhajas, un auto, una casa, una buena posición. Y yo nací en un barrio modesto y humilde. Mi nombre don nadie, no merece tu amor. Vamos todos, pero qué pena, qué pena me das. Pero qué pena, qué pena. Eres la reina inalcanzable y yo un hijo de la calle. Prohibido para mí enamorarme. No soy dueño de nadie, soy un perfume barato. Poder amor lo más. Que Susan no quiera, si daría mi vida por estar junto a vos. Hija de una familia que me dio un trabajo y por ti me lo quitó. Tú tienes joyas, te arrancas un auto, una casa, una buena posición. Y yo nací en un barrio modesto y humilde. Mi nombre don nadie, no merece tu amor. Vamos todos, pero qué pena me das. Pero qué pena, qué pena. Eres la reina inalcanzable y yo un hijo de la calle. Prohibido para mí enamorarme. Yo no soy dueño de nadie, soy un perfume barato. Todo el amor lo más caro. Qué pena, eres la reina inalcanzable y yo único de la calle. Prohibido para mí enamorar. Yo no soy dueño de nadie, soy un perfume barato. Todo el amor lo más caro. Bueno.